Era dos Pelé. Ese cuero en mi espalda. Mis amigos heladeros se compraron las llantas. Y hay algunos que tienen bocinitas que llaman. Lo único lindo que me pasa es cuando llego a mi casa y le invito helados a mi chola. Gracias.